fue cualquiera, era mi amigo. Que era firme, muchos testigos. Primero muero que yo lo olvido. Porque la vida es así, si se puede terminar, todo se puede acabar, todo te recordarán. La alegría de tu sonrisa, ¿quién se le puede olvidar? Que te extrañamos, machín. Sí, hoy brindamos y es por ti, sé que nos querías feliz, contento siempre de mí. Sí, siempre bueno, siempre humilde, se te notaba, machín. Hay un vacío en la familia que nada lo puede llenar. Faltan tus chistes, tu alegría por acá. Yo sé que no quieres que nos pongamos a llorar. Solo es para recordarte, siempre te vamos a amar. Viejo, en un día de nuevo nos veremos. Aquí le cuido a su hija y su nieta también. No se le olvide el terreno. La Mariano lo recuerda el 100. Conocido como el homie, hombre humilde, que nunca se dobló, no sabía rendirse. Tu familia te recuerda, de aquí no te fuiste. Sigues presente, en nuestra cora vives. Y como lo dijo el Can, no se muere quien se va. Porque la vida es así, si se puede terminar, todo se puede acabar, todo te recordarán. La alegría de tu sonrisa, ¿quién se le puede olvidar? Que te extrañamos, machín. Hoy brindamos y es por ti, sé que nos querías feliz, contento siempre te vi. Sí, siempre bueno, siempre humilde, se te notaba, machín. Cuando se tiene valor y la mente necia, uno no se raja en la vida recia. Viví lo que quise, vivir se respeta. Mi gente con una sonrisa me recuerda. Con mi carne Willy en cualquier vuelta. Arriba y abajo sobre la feria. Era mi modo, me valía de esas. Mi familia primero en mi conciencia. Aquí donde estoy, no hay dolor. Estoy con Dios, porque fui bandido, nunca mamón. Aquí donde estoy, no hay dolor. Estoy con Dios, porque fui bandido, nunca mamón. Porque la vida es así, si se puede terminar, todo se puede acabar. Especial dedicación para el homie Alamariano, de parte de tus hijos y de tu hija Erika, el Orlando y de toda la gente que te amó en vida. Red Life, Full Life, es el capitán hasta el cielo. Para